Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los seguidores de la Superestación y de A Que No Me Duermo. Arrancamos una nueva semana y arrancamos un nuevo mes. Le damos la bienvenida a marzo. Bueno, con mucho optimismo, con positivismo. Cada vez el tema de la pandemia pareciera que está pasando a la historia. En otros países, en Colombia estamos poco a paso lento, pero bueno, con toda la paciencia y serenidad. Así que bueno, bienvenidos a esta semana con este equipo de amigos, con este grupo de amigos que hace 30 años hacíamos un programa por ahí en otra emisora que no vamos a nombrar, pero hacíamos este mismo programa. 31 años después nos hemos vuelto a reunir para pasarla bien, recordar viejos clásicos, buenos momentos y reunirnos con todos ustedes. Muy buenas noches, Nano en Los Ángeles, ¿cómo andas? Muy buenas noches para ti, Deisa. Alejo, qué bueno verlos otra vez, una semana más aquí en A Que No Me Duermo, super oyentes. Gracias por acompañarnos y dejarnos ser compañía de ustedes estas noches. En este lunes, pues un poquito frío por acá en el hemisferio norte, pero muy contentos de estar otra vez por acá, acompañándolos, como decía antes, y recordando canciones, anécdotas, momentos, y lo más importante de todo, pues que ustedes estén aquí acompañándonos, escuchándonos para estar este programa pues un poco más ameno esas semanas largas de pandemia que, bueno, como dijiste tú, Deisita, pues esperemos que ya venga la luz final del camino, pero todavía falta un poco, así que no hay que dar a torcer el brazo y tener mucho cuidado porque pues el virus por ahí sigue, por ahí las noticias se están saliendo que hay nuevas cepas por ahí, que hay que tener cuidado, toda esa cuestión. Entonces, pues lo importante es que tengamos las vacunas. Si están disponibles, pónganselas, por favor. No le pongan miedo a eso, porque la ciencia existe. A gran parte de mi familia, pues, ya han tenido la ¡Ay, oportunidad qué bueno! de ser vacunados. Pues yo todavía no puedo, por cuestiones de edad, que por espera, por Eres cuestión un de. pollo aún, eres un pollo aún, Somos después de pollitos otra todavía, todavía nos falta un poquito. Pero sí, entonces hay que hacer a la espera, pero bueno, aquí vamos. ¿Y cómo estás, Alejo? ¿Dónde andas, Capi? Bueno, muy buenas noches a todos los superoyentes, Deisa, Nano, al jefe Pava, muchas gracias por permitirnos estar en este programa, como todos los lunes, martes y miércoles. Pues ando otra vez en Santiago de Chile, acá todavía en verano, una buena temperatura, está agradable, en el día sube a 31 y en la noche a unos 14 grados, entonces muy agradable. Aquí el tema de las vacunas pues está muy bien, vacunado ya como a 1,5 millones. Y pues cuidándose la gente, lo mismo que están en otras partes del mundo, en nuestro país pues ya empezaron con la vacunación lenta, pero segura, como venían por ahí. Pero bueno, no hay que quejarse, hay que echar para adelante y esperar que los vacunen. Yo ya llegué a la población adulta, entonces espero que me vacunen para el 2023, pero hay esperanzas. Ahí Y vas. nosotros creo que sí, Alejo, creo que hasta el 2023. En todo caso, yo creo que el tema de la mascarilla, el tema de los restaurantes a cielo abierto, hay una cantidad de cosas que seguramente van a quedarse por mucho tiempo más, ¿no? Mientras ya pase todo esto. Pero bueno, estamos en esta semana, arranca marzo, 1 de marzo, y bueno, esta semana hemos decidido un tema muy chévere que tiene que ver con la música y la familia, ¿no? Sabemos que muchas bandas se originaron justamente con sus hermanos, ¿no? Desde chiquitos, el papá y la mamá los ponía a tocar guitarra, y muchas bandas tienen su origen ahí, en medio de la familia, en medio de los hermanos, de peleas entre hermanos, en fin. Pues hoy vamos a tener, y esta semana, todas esas agrupaciones que se originaron en esa relación filial. Así que bienvenidos, porque lo que hay es buena música, porque hay muy buenas bandas que justamente están conformadas por hermanos, por esposos, por bueno, casi todos son hermanos realmente, ¿no? La mayoría. Generacionalmente, la mayoría. Así que bueno, pues bienvenidos. Y bueno, don Enrique Sousa, los saludamos en Valencia, se te hizo un tanto tarde, Joder, tío, querido. por fin te conectaste. Vamos, pues aquí puedo echarle palo a la empresa de energía, ¿cierto? Porque es que, pues, como es de aquí en España. Sí, exacto. Gracias, gracias, porque es que el sistema electrónico. Les cuento que ahora que se terminó esta banda que anunciaron su separación, Daft Punk. los Daft Punk, que todo el mundo decía que eran robots. Pues aquí un robot es el que le vuelve a poner la luz a uno. ¿Cómo les parece? Uno llama y contunde un montón de botoncitos y se demora media hora para que se restaure nuevamente el sistema de luz. ¡Qué avanzado! ¡Qué deshumanizado! Gracias, Iberdrola. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Saludos desde aquí, desde Valencia, ciudad de las artes y de las ciencias. Muy entusiasmado con esta nueva versión de A Que No Me Duermo. Estuve por ahí chateando con los oyentes. Les mando un saludo muy grande a todos. De verdad que todos han sido tan queridos, tan cálidos, tan... Nano, ¿tienes club de fans? ¿Cómo te parece? ¿Qué? Alejo, también. Hasta yo tengo club de fans. Es que esto es grandioso. No, actualmente entonces... Falta de cita entonces. Ni digas de cita, porque es que tú los tienes a todos. Un saludo a todos los presidentes del Club de Fans, a todos los seguidores, muchas gracias. Bueno, son innombrables, pues está Janet Velasco, Claudia Fonca, Mauricio Segura, a Robert allá en la Florida, a Lian Chey, bueno, en fin, muchas gracias, muchas, Néstor y Nux. En fin, que siempre se conectan, Alejo Romero, pues un abrazo. Acá estamos todos los días, todas las noches, con esta disculpa de reunirnos, de escuchar buena música, de que conversemos, que ustedes conversen en el super chat, nosotros pues acá desde la virtualidad. Bueno, muchachos, me correspondió el turno para arrancar y pues me voy. Yo creo que cuando uno habla de hermanos en la música, inmediatamente se le viene, yo creo que todos... pensamos ahí mismo en Oasis, ¿no? O sea, como que ahí mismo uno, los hermanos Gallagher, porque los hermanos Gallagher dieron como dicen, palo y además dieron noticias durante la vida activa de la agrupación, porque eran las peleas de hermanos, o sea, se la pasaban Noel y Liam, pelea hasta que finalmente pues Oasis se disolvió, una de las mejores bandas del rock británico. Y yo creo que marcaron una historia y sobre todo la marcaron también por sus desavenencias y sus peleas entre hermanos. Yo creo que eso es lo difícil de las bandas, ¿no? Que están formadas por hermanos, porque uno como con el hermano siempre pelea, ¿no? Sobre todo cuando es chiquito y uno se como que llega a... Y casi todas las bandas se han desintegrado por la pelea entre los hermanos, básicamente. Entonces digamos que casi todas el común denominador es que los hermanos se pelearon. Y hasta ahí llegó la banda. Pues eso sucedió con Oasis, que el 28 de agosto de 2009, tras una discusión muy fuerte, Noel Gallagher dio por terminada la banda, se abrieron y ya dejaron varios éxitos. Uno de ellos lo voy a recordar, que creo que fue el más importante de su álbum What's the Story, Morning Glory, que fue el segundo álbum de esta banda. Pues vamos a recordar, esto es del año, espérenme, yo me ubico para que ustedes también la tengan clara. Esto es, se me fue el año. La canción es, ¿cuál vas a presentar? ¿Wonderwall? Voy a presentar de ese álbum la canción Wonderwall. Así que ahora les traigo exactamente la fecha. Pero bueno, aquí están los hermanos Gallagher, Oasis y su más grande, yo creo que es el más grande éxito, usted sabe. Yo soy como Radio Éxito, o sea, a mí sí, no soy como Sousa que se va con lo que no se escucha, yo sí soy muy radial, muy mediática, así que aquí está. No creas. Sí, aquí está esta gran canción, Wonderwall, arrancando, que no me duermo en la superestación. Bueno, y ahí estaba otra agrupación conformada por hermanos, José María Cano y Nacho Cano, Mecano, hermanos, y bueno, hicieron también una historia en la música, digamos, del, no sé si rock, ¿no? O sea, Mecano es como pop más bien, ¿no? Más que rock, realmente. Es considerado pop aquí en España, sí. Sí, mucho más. bueno, el grupo Mecano, que formado por José María, Nacho y Ana Torroja, pues hicieron también una historia bien importante. Ahí estábamos escuchando Cruz de Navajas, que forma parte del álbum más importante de la banda llamado Descanso Dominical, del año 1986. Fue, perdón, Entre el Cielo y el Suelo, es Cruz de Navajas, del año 1986, ahí estaba Mecano, que también se disolvió por el mismo motivo, discusiones de los hermanos. Realmente Mecano tuvieron una vida activa muy buena hasta 1992, ahí tuvieron peleas, volvieron otra vez en 1998 y en ese año ya se disolvieron del todo. Pero realmente Mecano, yo creo que aquí en Colombia, pues hay muchos seguidores de Mecano, entre ellas yo. Y bueno, me encantó siempre la estética del grupo, la música, Ana Torroja, ¿no? Los hermanos Cano, sus composiciones, que además tenían una particularidad. No sé si ustedes recuerdan que Ana Torroja cantaba y cantaba siempre como hombre, ¿no? Las letras de las canciones, ella nunca cantaba en femenino, sino que cantaba siempre en masculino, porque las letras eran escritas desde la... También se peluqueaba como niño. También, y además sí, parecía niño. Sí, se veía muy andrógina, de hecho. Ella fue novia de José María, no sé si ustedes recuerdan, el inicio de Mecano fue que Ana y José María eran novios, así de adolescentes, y empezaron a armar una banda, y ya luego Nacho integró la banda, pero pues José María y Ana arrancaron de noviecitos cantando, ya luego entra Nacho y ya conforma pues Mecano. Bueno, pues ahí estaban mis dos canciones de arranque. Ah, les debía la fecha, perdónenme, de Wonderwall de Oasis para ubicarnos. 1995 fue el lanzamiento de esta canción y este álbum importante de Oasis. ¿Les gustó, muchachos? Me quedé en Europa, ¿no? Campeones. Ah, pero buenísima. Par de canciones, de cita, súper. Cruz de Navajas es espectacular y esa... Hay una versión de Celia Cruz que la toca Celia Cruz también, que es espectacular. Espectacular. ¿Así? No la he escuchado, de verdad. Sí. Buenísima. Bueno, es que la historia de Cruz de Navajas es como una crónica roja. No sé, la letra no es, es una crónica. Puro el espacio, iba a decir. Oiga, aquí les cuento una cosa. Aquí en España, y eso no pasa todos los días. Aquí en España no pasa todos los días. Pero es que cuando pasa algo así, que fulana fue agredida por su pareja, no sé qué, le dedican todo el noticiero. Porque como no pasa todos los días, sino que cuando se perdió un niño, que no sé qué, que lo mató una madrastra, que no, le dedican el noticiero y todo un programa, o toda la semana incluso, dependiendo de cómo vayan las investigaciones, y la Guardia Civil, sí, y la Guardia Civil va y reconstruyen todo, llevan al presunto implicado, y a ver si confiesa, a ver dónde dejó los restos, y entonces reconstruyen todo. Es impresionante cómo le dedican aquí a ese tipo de crónica. ¿Les gusta eso? Aquí en Colombia la crónica roja no, eso forma parte de lo que se ha llamado la prensa amarillista, ¿no? Como el escándalo y todas esas cosas. Como que esa es la diferencia, se maneja bastante bien, ¿no? Porque la idea es como tener los testimonios y las cosas, no tanto las cosas desgarradoras, no las imágenes perturbadoras, no, sino que le dedican mucho tiempo para saber cómo va la investigación y quiénes, qué decían los vecinos, y que sí, es muy eso. Yo creo que, no sé la historia de Cruz de Navajas, pero me imagino que debió ser basada en una historia así, que se repite mucho, ¿no? Porque es que los crímenes de pasión son esos, ¿no? Casi siempre cuando hay un asesinato, un feminicidio, algo, siempre hay algo ahí, hay algo sin resolver, pues digamos sentimentalmente, ¿no? Casi todo viene como de despechos y cosas mal llevadas. Uy, sí, terrible. Sí, así que ¿qué es lo que causa? Pues bueno, esa es la historia de Cruz de Navajas, que se asemeja a otra crónica ya salsera, que es Rubén Blades con Pedro Navaja, ¿no? Que es la otra gran crónica roja, yo diría, del español, que es otro tipo de crónica callejera policial, pero Pedro Navaja es otra crónica que me parece muy chévere, ¿no? Como ese formato de llevar esas historias a la música. Bueno, compañeros, continuamos, nos quedamos aquí el tema de la crónica. Y el tema tema de la crónica, sí, nos salimos de la familia. Pero bueno, dos bandas que por peleas de hermanos lamentablemente terminan. Mecano y Oasis, un abrazo para ellos, que regresen. ¿Y a quién le corresponde el turno, muchachos? Alejo, Alejo. En Santiago de Chile, ¿con qué vamos? Bueno, esta banda no se pelearon, los hermanos, se disolvió por muertes, desafortunadamente. ¿De quién estamos hablando? De Van Halen. Wow. Es una banda de 1972, se armó en Pasadena. ¿Por quiénes? Por los hermanos Eddie Van Halen y Alex Van Halen. El otro miembro fundador fue Mark Stone. Ellos tuvieron tres vocalistas durante la gran trayectoria, y uno de los grandes vocalistas fue pues David Lee Roth, que era controvertido por sus formas de vestir y de vida excéntrica que tuvo, pues que tenía con la banda. Los miembros, pues, o la última formación que hubo fue la de Eddie Van Halen, que él se murió desafortunadamente en octubre del 2020, y se murió despuesito de Mark Stone, que él se murió como una semana antes. O sea, fue una tragedia pues para el grupo como tal. Entonces se desintegró la banda, pero pues estaba compuesta por los dos hermanos Van Halen. En el 2007 entró el hijo, Wolfgang Van Halen, el hijo de Van Halen, pues a estar con ellos en la banda. Entonces, pues ahí ve uno que hay hermanos que han seguido en sus presentaciones. Y vamos con una canción que los amantes de los carros de Sim Racing, nos encanta esa canción, y se llama Panamá. Como Sousa, ¿eh? Sousa, en los juegos, hay unos juegos, videojuegos, que esas son las cortinas de ese, que es un juego de PlayStation, que ahí está, y es una de las cortinas de ese juego que uno lo oye todo el tiempo de fondo. Entonces, pues es una gran canción para esta noche de hermanos, de primos, de parientes, aquí en la Superestación con Van Halen y Panamá. Bueno, ¿qué tal esta canción que está? ¡Qué buena canción! África. ¡Buenísima! ¡Qué locura! Uf. Bueno, ahí está Toto, que pues, ustedes saben, esa banda fue formada en el 1978, que es como lo han nombrado otros grupos. El concepto de esa banda es como de todo, es pop, jazz, como envuelve la batería Jeff Porcaro, uno de, obviamente, pues, es los fundadores, que es David Page y Jeff Porcaro. Ahí estuvo pues con su hermano, la familia Porcaro, o sea, estaba Jeff Porcaro y estaba Mike Porcaro, los hermanos. Uh-huh. Esa banda ha tenido muchos subibajas con el principal vocalista, que es Bobby Kimball. Ha pasado por diferentes, pero pues su estrella vocalista es Bobby Kimball. Desafortunadamente, Porcaro, el baterista, es considerado uno de los mejores bateristas del planeta, y él se murió a principios de la década de los 90 por una... Él le encantaba las plantas, y él estaba pues arreglando sus plantas, y un ¿cómo se dice? Un herbicida para las plantas le hizo una reacción alérgica y se murió. Una cosa de esas increíbles, que uno dice, ¿cómo puede pasar esa vaina? Pues pasa. Y se murió en la década de los 90, uno de los mejores bateristas del mundo. Pues, varias formas de morir. Sí. Qué pena, que estaba, me acordé del programa, sí, de mil formas de morir. Una reacción alérgica absurda. Semejante baterista, pero bueno, ahí tenemos a Toto con África. Qué delicia, porque es rico oír esa música, es muy rico. Oiga, ahora que habla de Bobby Kimball fue a Colombia al concierto este que se hizo en el Castillo Marroquín, organizado por Felipe Sanz. Sí, sí, sí. Recuerdo mucho que yo estaba productor del programa La Mañana, con El Gato, con Alejandro Nieto, Alma Bendita, Gisela Civic, con Tito López. Recuerdo mucho que Bobby Kimball, pues teníamos que promocionar el concierto, y el de la disquera me dijo, llámelo, que ese le contesta, está jugando golf, pero ese le contesta, porque él quiere mucho promocionar la ida a Colombia. Y efectivamente, lo llamé, me contestó ese teléfono celular, queridísimo, que claro que sí, dio la entrevista, y fue una de las entrevistas, de hecho, más largas que tuvimos en los 40 principales en el programa de la mañana con Bobby Kimball. Un caballerazo, qué tipo tan querido. No, no importa, estoy jugando. Venga, yo los aprendo. Yo no sé. Oye, hablando si, del si Quique, o sea, se acuerda que Toto estuvo como Toto en el centro de Bogotá dando un concierto, en lo que era un teatro antes, no me acuerdo el sitio, yo estuve en ese concierto y estuvieron con Bobby Kimball. ¿En serio? De ese no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, señores. No, pero que, mejor dicho, mientras más madura, más se acuerda. Esto fue como en el 2000, por ahí 2010, 2011, ahorita me busco la fecha, pero fue una maravilla. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la discoteca en el centro. Todos los años me parecen iguales, la verdad. Sí, yo tengo como referencia en los 90, pero después de los 2000 me parece, a mí 2001, 2010, 2008... como que yo no le hallo como, no me ubico, después del milenio me ha pasado eso, yo no sé si es la memoria, pero bueno, vamos a mirar. Oye, les iba a preguntar, dale, Jessica. Les iba a preguntar, cuando vuelvan los conciertos, ¿a quién les gustaría ver? Parece que ya podemos mirar con esperanza y optimismo, ya que están hablando y pues siempre recordamos hacia atrás y recordamos los conciertos, ¿a quién les gustaría ver? Así, el primer concierto, después de la reapertura, ¿cuál sería? Sousa, pues te pregunto. New Order con Pet Shop Boys, creo que ya se los había mencionado en este programa. Van de gira. Van de gira y van a estar por toda Europa. Apenas se puede hacer conciertos. A mí me encantaría ver a los Rolling Stones, que no los he visto todavía. Vale. Y a los Rolling Stones, y ellos estaban previstos para tocar. En mayo del año pasado. ¡Ay, yo vi a los Rolling Stones y tú no! Que por fin puedo presumir de un concierto que no has visto, ¿no? Sí, eso. Ay, yo tampoco, Isita. Yo sí vi los Rolling Stones. Yo tampoco, Isita. Muy bien. Pero, y acuérdense que estaba programado, pues ellos tocan mucho, y ellos iban a tocar el año pasado, pero tuvieron que cancelar porque Mick Jagger tuvieron que hacerle una cirugía de corazón. Entonces un poquito delicado y lo pospusieron, y ya cuando iban a hacer el concierto, creo que iba a ser tres semanas después de que comenzó la pandemia, pues entonces tuvieron que cancelar. Pues esperemos de que vuelvan y podamos verlos una vez más antes de que ya sea demasiado tarde. ¿Y tú decidas? Sí, porque los Rolling Stones todos ya están muy mayores. Es que casi que uno siente que cada uno de ellos podría ser, pues con toda la banda, digo yo, ¿no? Ni mucho menos larga vida. Claro, es que podría ser el último. Es que ya están sobre qué. Sí. Ya están en sus setentas. ¿Sobre qué edad estamos hablando? Sí. ¿75? Sí, sería Pretour. Claro. Ellos ya van para los 80s. Sí. Sí, claro. Bueno, complicado. Oiga, Toto estuvo en el 2007. Ya están en los 80s, claro. Alejo, ¿a quién quieres ver? Y si me preguntaran lo que dice Quique, yo iría a ese mismo concierto. Uy, yo, de verdad, porque ya uno vio, pues, YouTube, ya vio conciertos. ¿A qué lo espero, el concierto de ellos dos, de esos dos grupos, sería campeón. Wizzing Center de Madrid y en Barcelona también van a estar. ¿Ah, sí? Ok. ¿El otro año o dijeron ya? ¿Qué, están? ¿YouTube? 2022. No, ni ¿Cuándo? New Order con los Pet Shop Boys. Ok. YouTube, miren la agenda de calendarios YouTube, por favor. Yo creo que YouTube ya debe tener también agenda, ¿no? Yo no quiero ver YouTube, ellos, yo no vi a YouTube en Bogotá. Ah, sí, son muy buenos. Ellos siempre hacen concierto y tour, gira, cuando sacan un álbum. Entonces, yo no sé si ahorita estén trabajando su último álbum o no. Pero tan pronto ellos saquen nuevo trabajo, de una vez ellos van a hacer su gira. Claro, ellos siempre lo hacen. No, invítame, puedes invitarme. Pero por supuesto, voy a llamar a Bono. A ver. Oye, seguramente es en Estados Unidos, no creo que vuelva muy pronto por acá. Pues, bueno, sí. Compañeros. Nos vamos con más música y creo que es mi turno. Claro. Sí, señor. Exactamente, entonces nos vamos otra vez hacia el año 1980, Vamos a ir con un grupo que es bastante alternativo, y que está compuesto, pues estuvo compuesto su lineup inicial, su agrupación, lineamiento inicial por los hermanos Mark y Bob Mothersbaugh y Bob y Gerald Casale. Estamos hablando de Devo, esta banda que comenzara, fueron formada en California en 1973. Y bueno, pues lo interesante es que no fue un par de hermanos, sino dos pares de hermanos. Entonces, pues eso lo hace doblemente más interesante, una agrupación súper familiar. Entonces nos vamos con esta canción de 1980 del álbum Freedom of Choice, Whip It, aquí en A Que No Me Duermo. Muy bien, ¿qué tal este clásico de clásicos, los Beach Boys con Surfing USA? Qué canción sota, agrupación que estaba o está todavía, no se ha desintegrado, siguen activos aunque no lo crean. Brian, Dennis y Carl Wilson son tres hermanos, los hermanos Wilson y su primo Mike Love con un amigo que se llama Al Jardine. Entonces es los hermanos Wilson, su primo Mike Love y Al Jardine aquí, Surfing USA, recordando esas canciones de los 60s, así como para los que generaciones un poco mayor que nosotros, pero que igual esa canción clásica y todo, pero uno siempre que la escucha, disfruta más, más. Sí, señora. ¿Qué tal? Recordando aquí, en Aquí No Me Duermo, Surfing USA con The Beach Boys. No, recordando es el del jefe. Oye, también, no, pero luego, pues no recordamos también. ¡Buena, jefe! ¿Será que las bandas que tienen hermanos realmente, yo creo que sí tienen más conflictos, ¿no? Que lo hablábamos al inicio, ¿no? Pero a mí me parece que sí, ¿no? El tema familiar es complicado. Sí, sobre todo cuando uno mezcla cuestiones familiares con dinero. Entonces tú sabes que el dinero en familia, eso es muy complicado. Muy, muy complicado. Además. Pues de hecho. No, besita, dale. De hecho, les iba a decir que ustedes han visto que, por ejemplo, en Colombia, ya que estamos hablando de Crónica Roja y todas estas vainas, normalmente las fechas donde la gente hay más violencia, en Colombia por lo menos, son los días en que hay celebraciones familiares. Lo digo por digamos, la tensión que se maneja al interior de las familias. Entonces, el Día de la Madre es el día donde hay más riñas, donde hay más tasa de homicidios en Colombia, el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad, y las fechas de Navidad. Es donde más se presentan enfrentamientos e intrafamiliares, ¿no? Porque, claro, el Día de la Madre la familia se reúne, los hermanos, y entonces se toman unos tragos y empieza, y por eso son los días más violentos dentro del calendario. Sí. Son los días en que las familias se reúnen. Entonces eso dice mucho de que hay muchas tensiones al interior de las familias. Imagínense esto llevado a una parte laboral, ¿no? Trabajar con el hermano en una banda, los celos de hermano que siempre está. Eso es difícil. Yo creo que por eso estas bandas a veces han tenido tanto conflicto, a menos que sea una relación sana, pero siempre son difíciles, ¿no? No, pero es que acuérdate que sin importar sí. sin importar el linaje que uno tenga, si uno es familiar o no, una banda que dure más de 10 años, 15 años, yo creo que tiene uno que tener bastante paciencia y tiene que uno mantener también bastante espacio entre los integrantes del grupo para que se mantenga, porque si no, siempre va a haber riñas y pues la gente se cansa. Imagínense uno en gira, una gira de más de medio año, viéndose todos los días, pues debe haber momentos muy complicados. Acuérdense, esta agrupación, no sé si vamos a presentar después a los Fleetwood Mac, es un ejemplo. Fleetwood Mac es un grupo que también tiene muchos... ¿Pero no hay hermanos? No, pero sí esposos. Sí, pero sí esposos. Uh-huh. Pero es que las situaciones de Fleetwood Mac fueron absolutamente sí, súper famosas. Sí. Pero mire, yo la verdad, yo digo, o sea, yo me sostengo dentro de la filosofía de goma y zapatos baratos, que era la sección que yo tenía hace 30 años, en la que no me duermo, pero me voy con la de Willy el Escocés. Vean ustedes. No durará. Los hermanos y hermanas son enemigos naturales, como ingleses y escoceses, o galeses y escoceses, o japoneses y escoceses, o escoceses y otros escoceses. ¡Malditos escoceses! ¡Arruinaron a Escocia! Los escoceses son muy conflictivos. ¡Se ganó un enemigo para siempre! Le faltó decir colombianos y escoceses. Está pintado, Willy. Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, ponte, Kiki. Bueno, los hermanos te tenían... Me toca, vale. Y después de esa filosofía de hermanos, y pasa mucho, todos los hermanos pelean, ¿no? A veces se arreglan, a veces no. Para que no digas, Deisita, que no me voy, que me voy siempre con cosas raras, me voy a ir con algo que fue muy popular por allá en los años 90. Y se trata de una canción que, para conectar con la canción que presentó Nano, resulta que los Beach Boys tuvieron hijas. Las Wilson. Y las mamás y las papás, mamás and the papás, también hicieron su labor. Y tuvieron una bellísima hija que se llama Cynthia Phillips. Ellas tres, las hijas de los Wilson y Cynthia Phillips, montaron una banda que sonó en los 90s, y esta canción que sonó muchísimo aquí en la Superestación es Hold On. Me imagino que se acuerdan. China Phillips. Es bellísima la canción. Sí, sí. Es más, ¿a ustedes les gusta, a ustedes no les han preguntado qué les gusta más en vacaciones, la playa o la montaña? ¿Ustedes qué prefieren? Esa pregunta la hacen en todos lados. Sí. Pues este video lo crearon para el que le gusta la playa y la montaña. ¿Para qué no peleen? Ahí está, salen en la montaña, salen en Venice Beach, salen en la playa, salen en todos lados. Y Cynthia Phillips, que es la esposa de Billy Baldwin, ella es la esposa de Billy Baldwin actualmente, no solamente sigue estando divina, es una mujer preciosa, sino que en este video, cuando estaba jovencita, ay, Dios mío, qué mamacita tan divina. Aquí están las Wilson Phillips y la canción Hold On en la Superestación. Esto es A Que No Me Duermo. Y ahí estaba Happy Mondays, en lo que no se escucha de hoy, que también son hermanos. Los Happy Mondays son una banda originada en Salford en 1980. Ellos son, se convirtieron, porque Salford es un pueblo muy cerca a Manchester, se convirtieron en parte de la movida manchesteriana. Sean Ryder y Paul Ryder son los hermanos, Sean Ryder el cantante y Paul Ryder es el bajista de esta banda, que eso es lo que no se escucha porque pues la verdad no fue muy radial, pero estas canciones... Esta que acabamos de escuchar, estoy seguro que más de uno la escuchó en Transilvania, en la floristería la pusimos, en TVG, de verdad que es una canción maravillosa que se llama Road for Luck, escrito para la suerte. Happy Mondays, lunes felices. ¿Cuáles son los lunes felices? Los que hay allá en Colombia, los de Emiliano y los festivos, porque no conozco ningún otro lunes bonito. Oye, sí. Oye, qué bueno. De las cosas buenas de Colombia, los puentes festivos, definitivamente. Por sí. Sí. Eso es una vagabundería. No. Sí, tal cual. Hay que decir las cosas como son. Colombiano, no divino. No creas, Luisita. Aquí en Valencia ya está en estudio la semana laboral de solo 4 días. Está en experimento y va a durar 3 años el experimento. A ver qué pasa. Ya en otros sitios en Europa se ha instaurado. Hay partes en Alemania donde se ha instaurado 4 días a la semana para trabajar. Y parece que es más productivo. En los países nórdicos los tienen ya. Eso le iba a decir yo. Si usted, es que yo no sé por qué las compañías tienen que decir, hombre, si yo a este señor le pago X plata, tiene que estar de 8 a 5, así esté tomando tinto todo el día. Oye, si usted es productivo en 5 horas, usted puede tener su familia y puede disfrutar de verdad de la vida con su familia y decir, oiga, mira, yo soy productivo en 5 horas y no porque sea productivo en 5 le tengo que poner más trabajo para que sea recontraproductivo, no. Para que usted tenga tiempo con su familia y todo. Eso lo están, hace unos años empezó en los países nórdicos sí, con ese tema. Exactamente, porque es que uno tiene que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Qué jartera eso. Sí. Exactamente. Eso me parece. No, y de hecho, bueno, hablando de varios temas. Nosotros somos como los locos que hablamos de todo un poco. El tema del teletrabajo, a mí me parecía lo más maravilloso de la pandemia. O sea, hay que ver la cosa positiva. Pero yo, por ejemplo, yo les he mostrado que yo trabajo acá desde mi casa, ¿no? Acá yo tengo, miren, acá tengo mi equipito. Haz tu office. Ahí tengo mi oficina, tengo mis micrófonos y yo transmito acá en directo para Radio Nacional, pues los que quieran escuchar. Valga la cuña, en Radio Nacional, claro, escuchar. Por favor. Y eso te da una capacidad de que yo podría estar, no sé, en Los Ángeles y si tuviera un amigo en Los Ángeles y me invitara, yo podría transmitir desde allá, o en Valencia, o en Santiago de Chile. Exacto. Pues voy a ver si alguien me invita. Qué buena. Sí. Un caso extremo, un concejal de Escocia, creo que es de Escocia, está teletrabajando desde aquí, desde España. Desde que empezó la pandemia, lo cogió aquí y se quedó aquí. Y dice que si no lo quieren volver a elegir, pues no lo vuelvan a elegir. Pero que él está feliz teletrabajando desde acá. Sí, esas son precisamente las cosas que la pandemia nos ha traído, esas enseñanzas importantísimas, y yo creo que el teletrabajo se va a quedar para muchas empresas, por ejemplo Google, yo creo que la empresa Google, y estuve leyendo, Google y Apple ya dijeron, y Facebook ya dijeron aquí en el estado de California que van a mantener para todos los empleados que quieran hacer un teletrabajo, trabajar desde su casa, bienvenidos, no van a cambiar las políticas, van a seguir haciéndolo así, parece que les ha parecido que es mucho más productivo, pero también es cierto, o sea, depende, porque eso es un arma de doble filo, también trabajar desde la casa, mucha gente también no sabe entonces cómo diferenciar la vida laboral de la vida familiar, entonces ese también ha sido un problema complicado, dependiendo de la disciplina de la persona, es que esa es la cuestión. También. Bueno, compañeros, no nos vamos. El tiempo se nos agota, así que nos vamos. Vamos con las ñapas, que siempre tenemos las ñapas al cierre de A Que No Me Duro. Voy con mi ñapa y Alejo y yo vamos con esa par de canciones. La mía, pues me voy con, yo creo que los hermanos más famosos de los años 70, los hermanos nacidos en Inglaterra y que hicieron de la música disco en ese momento como su gran plataforma. Estoy hablando de los Bee Gees, de los hermanos Gibb, que definitivamente marcaron, ¿no? Total. Estoy hablando de Barry, Robin y Maurice Gibb, quienes pues formaron esa agrupación que brilló muchísimo y que, digamos, ahí la música disco, especialmente su álbum Saturday Night Fever, pues fue un álbum que vendió millones de copias en los Estados Unidos. Pues de ese álbum del año 1978 traigo a los Bee Gees con este gran clásico, Stayin' Alive, aquí en A Que No Me Duermo de la Superestación, dedicados a los hermanos, a la familia en la música. ¿Qué tal? Ahora eran las hermanas, las Pointer Sisters. Ahí estuvo de los grupos de los 70. Ahí nos enfocamos perfecto los dos con los hermanos y las hermanas. Las Pointer Sisters, un grupo de 1971, pues obviamente las hermanas Pointer. Bonnie, June, Anita y Ruth. Oye, esa canción de So Excited da mucha energía y es muy rico oír. Eso es de la época de los 70. Venían influenciadas de todo lo que era la parte del soul y ya pegaron aquí en el 82 con esa canción. Entonces, pues esa ñapa la pegamos muy bien con los hermanos Gibb y con las Pointer Sisters. Oye, se me olvidó mencionar a Andy Gibb dentro de los hermanos. Qué pena con ustedes la memoria. Que hizo carrera en solitario. Robin Gibb y Barry Gibb eran los cuatro hermanos. Tremendas voces y qué buena copla de voces que tenían los Bee Gees, ¿no? Maravilloso. Y qué bueno los Pointer Sisters. Bueno, compañeros, nos vamos en esta primera noche. Así que Nano y Sousita tienen la palabra para ver con qué par de ñapas cerramos A Que No Me Duermo. Nanito. Bueno, yo me voy a ir entonces con un dúo de chicas suecas que no son muy conocidas en Colombia, pero en Europa sí. Y pues lo pensé ponerlas esta semana precisamente para darle también un poquito de pie a la generación más joven, a los millennials, que de pronto están más familiarizados con ellas. Estoy hablando del grupo First Aid Kit. Ellas son las hermanas suecas Clara y Johanna Söderberg y tienen esta canción que se llama My Silver Lining, que la presentamos aquí. Creo que es la primera vez que se presenta en una radio colombiana. De pronto estoy equivocado, pero creo que sí. Vamos a escucharlas aquí con My Silver Lining. Quique. Y yo voy a despedir, voy a dar mi ñapa con una banda que creo que ya ustedes saben que me encanta, la Creedence Clearwater Revival. Sí, eran hermanos, eran Tom Fogerty y John Fogerty. Tom Fogerty fallecido y John Fogerty que sigue haciendo canciones por ahí en solitario, sigue inclusive cantando algunas canciones de la banda. Y esta canción que para mí es una de las mejores de la Creedence, que se llama I Heard It Through the Grapevine. Lo escuché por allá en el viñedo. Una excelente canción de la Creedence. Esa es mi ñapa. Nos estamos viendo entonces mañana también aquí en la Superestación. Chao, feliz noche. Mañana a las 9. Acá nos encontramos. Chao. Vale. Chao. Chao.